Se cansa de estar escondida, que ya era hora, quiere que le exhiba. Un amor como Beyoncé y Jay-Z, que todo el mundo sepa que es mi baby. Agárrate de mano por ahí, y sin importar lo que vayan a decir. Vamos a hacerlo público, ven, besame en público. Lo de nosotros es único, piche, olvídate de todo. Vamos a hacerlo público, ven, besame en público. Lo de nosotros es único, piche, olvídate de todo. Que se entere el mundo que eres la única flor de mi jardín. Combinamos como Louis V con Supreme. Le molesta el brillo y a ti te encanta mi bling bling. Que las reinas se merecen un real king. Tú me dices que parezco un ladrón. Dile que soy cierto y que robé tu corazón, yeah. Que no hay otra que llame mi atención. Que te quiero tanto que fuiste mi voz en esta canción. Bésame y no me sueltes. En tus labios yo quiero perderme. Baby, contigo es hasta la muerte. Y vamos a hacerlo público. Ven, bésame en público. Parte, quería que le sirvieran como obra de arte. Subo una foto junto al story. Baby, tú eres la moda y la otra son mi Dory. Que tu amiga se entere que tenemos algo. La que da like cuando yo posteo algo. La vida es dulce pero por otro amargo. Y yo dándote todo el crédito como la web algo. Dime si te atreves a agarrarme la mano. Tú eres mi noti, por eso ando bueno y sano. Atrévete, como calle 13 del fantameo ese. Vamos a hacerlo. Ven, besame en público. Lo de nosotros es único. Piche, olvídate de todo. Y vamos a hacerlo público. Ven, besame en público. Lo de nosotros es único. Ven, olvídate de todo. Yeah, yeah, yeah, yeah. Lili, Lian, no mames. Mamacita, ¿qué fue? Bebé.